Jueves 4 de marzo. ¿Cómo crecer en dominio propio? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Pablo aquí usa otra vez la analogía de la carrera. ¿Cuáles son algunos de los pesos que encuentras que te frenan? Escucha Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 10. Estos versículos nos dan reglas para una vida santa, como personas nuevas en Cristo. De estos versículos aprendemos varias cosas importantes que debemos hacer para crecer en el dominio propio de nuestras vidas. ¿Qué encuentras enumerado allí y cómo puedes aplicarlos a tu propia vida, de manera que te ayude a obtener la victoria sobre el pecado que nos estorba tan fácilmente? Así pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada habilidad debe ser practicada. El dominio propio no aparece en un día. Viene con aciertos y errores, con éxitos y fracasos, al tratar de practicarlo día tras día. Pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 13, verso 12. No te pongas constantemente en lugares donde se prueben tus debilidades, donde tus impulsos más difíciles de controlar estarán en la línea de fuego de la tentación. Debemos evitar aún la apariencia del mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, versículo 14. ¿Cuáles son algunas áreas de tu vida en las que definitivamente te está faltando dominio propio? ¿Por qué a veces es más fácil ganar la victoria sobre comer un postre que ganar la victoria sobre un espíritu de amargura y resentimiento? ¿Qué cambios puedes hacer que te ayudarán a tener más dominio propio?